affidata a commissaria. Oh no! Yo no quiero ir, me lleváis a la puerta. Quiero seguir mi rollo y los a la mierda. Realidad, solo existe policía, te hacía la policía.